El Digesto es una obra jurídica publicada en el año 533 después de Cristo por el emperador bizantino Justiniano. Es una especie de compilación de la jurisprudencia romana clásica. El Digesto indicó con claridad que la libertad es la facultad natural de hacer lo que cada uno quiera, salvo lo prohibido por fuerza o por la ley. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escrita después de la Revolución Francesa de 1789, se dice: todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. Por su parte, Montesquieu consideró que la libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, y agregó: si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, ya que los demás tendrían igualmente esta facultad. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos: ¿lo prohibido es parte de la norma? ¿Dónde terminan y dónde empiezan las libertades? Lo que es la ciencia. Dentro del museo está prohibido hacer fotos, llevar el teléfono móvil conectado, llevar mochila. También está prohibido. Veras y prohibiciones. Veras y prohibiciones. Límites entre lo que se puede y no se puede hacer. Llevar bolsos o entrar con un trípode. Amamos el pecado. El pecado es la gran bajeza. Amamos el pecado. El pecado es la gran locura. Amamos las prohibiciones y el concepto de pecado. Amamos el pecado. El pecado es la gran primada. Las autoridades chinas han lanzado una campaña contra una de las costumbres más arraigadas en aquel país: escupir. Se prohíbe jugar al fútbol. No se puede o no se debe. Patinar. Lo prohibido es parte de la norma. Llevar perros sueltos. Confundimos libertad con libertinaje. Y montar en bicicleta. Podría ser prohibido en la Argentina. Amamos el pecado. Está prohibido aparcar al lado del container. ¿Qué puede pasar si lo haces? Pues que la grúa se lleva tu coche. Es importante que unas personas no molesten a otras.